cnqradio.com con notas exclusivas. En principio, la movilización, vamos todos los sectores, a la movilización vamos todos los sectores del trabajo, estatal y privado, nuclear, CTA y CFT. Nosotros vamos al paro porque hay un incumplimiento de lo acordado a principio de año con el Ministerio de Educación y Ministerio de Hacienda, que fue de alguna manera bombardeado por ese acuerdo por el propio gobernador cuando dice que va a haber el próximo incremento salarial en agosto, y esto lo dice ya en abril, cuando nosotros teníamos que sentarnos a discutir salarios en mayo. De alguna manera le quita autoridad a sus interlocutores, que son ministros como el ministro de Hacienda y el ministro de Educación. Generó mucho malestar la implementación de estas jornadas, que los días sábados se dieron en forma muy desorganizada y genera malestar. Bueno, y también esta propuesta que aparece como un incremento salarial cuando no es un incremento salarial. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.